12:49, vamos a proseguir ya en esta recta final de la mañana, vamos con actualidad local. Nos referíamos a lo largo de la mañana junto a la oficina de turismo, hacíamos balance de cómo fueron las cosas en el 2013 en cuanto a número de visitantes y bueno, pues veíamos cómo fueron un total de 24.915 personas las que se acercaron a nuestra localidad en este año pasado, un 13,8% más. Seguro que muchos de esos turistas se acercaron por el Museo de la Piel. Vamos a referirnos también pues a lo que es el convento de Capuchinos, a las visitas a ese edificio, al Museo de la Piel, el balance de cómo fue el 2013 y también bueno pues las iniciativas presentes y futuras en lo que se refiere a este 2014, lo que va a llegar en estos próximos meses. Tenemos a una de sus responsables al otro lado del hilo telefónico, a una de sus técnicos, Maribel Lobato. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues como decimos, hacíamos balance del 2013 en el ámbito turístico, en lo que fue bueno pues un encuentro también a lo largo de la mañana, y queríamos ver un poco el caso concreto del Museo de la Piel, un poco el balance que hacéis de cómo fue el 2013. Bueno, pues el 2013 tuvimos un año, sorprendentemente al final del 2013 ha sido un poco alegre. ¿Por qué? Pues porque vemos cómo ha subido un montón de personas que han llegado a Ubrique, y sobre todo lo que tenemos que conseguir, que son personas de muy lejos, personas que son extranjeras. Entonces, al final del año hemos tenido una subida bastante grande. Las personas que han pasado por el museo son 22.500 personas aproximadamente, ¿eh? Y la verdad es que cada día tenemos más aumento de personas y con más intención de venir a vernos. La agenda del 2014 pues la tuvimos que empezar casi en septiembre, ¿eh? Porque la gente pues empezó a demandar ya excursiones para lo largo de este año. Y la verdad que ya tenemos concertado pues colegios de niños, sobre todo ingleses, alemanes, que vienen pues con el objetivo de hacer el preciso. Entonces, tenemos que estar de enhorabuena por haber creado esa pieza tan especial, no crearla, sino ponerla en valor, puesto que esa pieza la datamos de finales del 700, del 1700, y que ha tenido una acogida bastante grande. Pues ahí queda el dato también, unas 22.500 personas, así que un buen porcentaje del total de turistas que en definitiva se acercó hasta Ubrique, pasó por allí por el Museo de la Piel, además de visitas que directamente irían hasta allí, hasta el convento, y a lo mejor no han sido recogidas, ¿no? Lo que es la visita en concreto a la oficina de turismo. Sí, tenemos cantidad de personas que han venido aquí directamente y de aquí se han ido, porque traen una agenda muy específica. Eso es una cosa que tenemos que cuidar, que la gente exclusivamente viene a lo mejor a ver el museo y se va. Entonces vienen con un horario muy reducido, con una agenda muy apretada, y la verdad vienen como muy deprisa, ¿no? Entonces poquito a poco tendríamos que ir cultivando ese turismo que viene con un poco de más espacio, que se nos queden aquí en Ubrique para comer, para visitar las tiendas, para que compren y para que, hombre, tengan un poco de contacto con lo que es el pueblo en general, que no tiene desperdicio, como tenemos el casco antiguo, la zona comercial, en fin, todo esto es algo que debería de ir muy unido, ¿no? Unas 22.500 visitas, no sé si tenéis recontado también el número concreto de grupos concertados que han pasado por allí. Bueno, pues los grupos concertados han sido masivos, ¿eh? En esto que te estoy diciendo, ahora mismo no tengo el detalle delante, porque no sabía que me ibas a hacer esta pregunta, la verdad, pero así desglosado pues te puedo decir que el aumento, se ha visto el aumento, como he dicho al principio, de personas extranjeras, pero los grupos han sido masivos, eso está claro, los grupos han sido masivos, las personas que nos llegan a nosotros nos llegan en grupos grandes. También hemos observado que en las últimas vacaciones, en los últimos puentes que hemos tenido, se han acercado muchas familias, porque ya sabéis que tenemos cuatro tipos de entrada: la entrada de adultos, la entrada de pensionistas, la entrada de familia y la entrada de grupo. Entonces, la entrada de grupo es la que más hemos vendido, por lo tanto, por ahí te puedo decir que han sido los grupos más, los que más nos han visitado. Pero después, las familias también han tenido una participación bastante grande este año. nos ha dado mucha alegría por esto de que la crisis parece que se está un poquito, desde el punto de vista nuestro, se está como regularizando un poco, puesto que las familias antes no salían tanto y últimamente nos estamos dando cuenta cómo nos están viniendo familias a visitar. Por lo tanto, creo que la economía familiar se está recuperando un poco. Eso, como decimos, en torno a los datos que imagino son mejores, ¿no?, que con respecto al 2012, evidentemente, porque además cada vez es más conocido el Museo de la Piel. Ajá. Hemos tenido una ventaja grande este año con respecto al año pasado. Hemos visto cómo se han resucitado un poco los puentes, que los puentes estaban un poco más apagados, pues los puentes han sido más masivos que otros años. Bueno, pues todo ello sobre el 2013 y bueno, pues este año que, por ejemplo, lo que se refiere a estos días, habéis comenzado con lo que es una tarea que soléis hacer además cada cierto tiempo, me comentaban, ¿no?, y que va dirigida lo que es al mantenimiento de las propias piezas, artículos que tenéis allí almacenados, ¿no? Efectivamente. No crean ustedes que es tan fácil poder tener esto abierto, atender a la gente, que por supuesto hay que darle el mejor servicio posible porque eso es lo que nos ayuda a tener ese boca a boca, que la gente va hablando de nosotros bien, sino que también todos estos productos que tenemos, no solo los que tenemos expuestos, sino los que tenemos en el almacenaje, tenemos que estar cuidándolo continuamente. ¿Por qué? Pues mira, existen ácaros, existen arañas, existen de todo en los almacenajes, suele acumularse insectos de este tipo, ¿no?, o bichitos de este tipo. Y entonces esto pues lo tenemos que cuidar, porque se pueden llegar a estropear piezas que son de un valor incalculable. Y entonces pues hay que tener ese cuidado continuamente, de vez en cuando. Entonces cada dos meses y medio, cada tres, hay que darle una vueltecita a todo esto, y concretamente en estos días hemos estado haciéndolo, ¿no? Y la verdad, te encuentras con sorpresa de que hay que hacerlo, de que no se puede dejar mucho tiempo, porque se acumula mucho polvo, mucho ácaro, muchas cositas de estas que hay que cuidar. Y entonces, pues, son piezas de patrimonio local que no deberíamos de dejar que se echaran a perder, ¿no? Una colección. Eso nos tiene un tiempo bastante grande ocupados también. Uh-huh. Quiere decir una colección, un almacén, que en sí que además va aumentando progresivamente. No sé si tenéis el dato exacto, o más o menos, ¿no?, del número de piezas con las que podéis contar. Concretamente estamos haciendo, a partir de empezar a hacer el inventario, que se empezó hace un año y pico, es cuando me empecé a dar cuenta de que esto no podía quedarse almacenado mucho tiempo. También hay humedades, también en los climas varían, y todo eso perjudica a las piezas. Entonces hay que tratarla con una especial dedicación y también pues con haciéndole también unos envoltorios en condiciones, con telas, con saquitos de estos que hay en las fábricas para meter los bolsos, que algunos empresarios nos han dado para que podamos hacer esta labor, y en fin, hay que cuidarlo. Pero realmente el número de piezas no te lo puedo decir exactamente, pero yo te puedo dar una cifra orientativa sobre las 2.000 y pico piezas. Ay, perdón, 5.000 y pico piezas. 5.000. Ahora mismo tenemos inventariada con toda fotografía y con todo unas 2.000 y pico, que era lo que te decía antes. Entonces, todo esto pues no se puede hacer rápidamente porque son piezas que la tienes que coger, las tienes que fotografiar, después le tienes que poner un sello, después la tienes que almacenar, todo esto tiene que ir registrado y esto requiere un tiempo bastante grande. Y claro, el tiempo de que tienes aquí a la gente, pues posiblemente eso no se pueda hacer, así que hay que echar muchas horas después de cerrar o antes de abrir para hacerlo esto en la máxima tranquilidad, porque si no, pues no lo puedes hacer bien. Así que se le está echando muchísimas horas para que esto sea posible, que yo espero que en este año, si Dios quiere, como a mediados, tendremos terminado todo este inventario para poder hacer ya todos los papeles adecuados, que ya los tenemos en marcha, para consolidar este lugar como un museo con todos sus registros y con todas sus cosas pertinentes, porque también nos demanda la Junta de Andalucía que sea de esta forma. Así que se está haciendo todo conforme ellos nos están diciendo y espero que en breve pues tendremos todo consolidado. Pues aquí ese dato también, ¿no? Más de 5.000 piezas que integran la colección y evidentemente todas no se puede exponer al público, hay que ir seleccionando y en cuanto además se tenga todo inventariado, también es una forma de que se pueda ir rotando esas piezas, ¿no? Efectivamente, hay algunos días que tenemos un poquito de desorden en algunos puntos, pero es por este motivo. Pero vamos, el que viene no se da ni cuenta, nos damos cuenta nosotros, no los que estamos dentro. Pero el motivo es que, claro, cuando estamos haciendo el inventario de una zona concreta, pues tenemos que tener ahí un cierto desorden porque tenemos que tener las piezas que están y las que no están controladas, las tenemos que tener en distintos puntos puestos. Pero bueno, eso la gente que viene, la verdad es que no se da ni cuenta, nos damos nosotros que somos los que estamos viviendo día a día este tema, ¿no? Cada vez que hablamos contigo, Maribel, te preguntamos por nuevas joyas marroquineras, ¿no? Que te hayan llegado, que os hayan llegado allí a vuestras manos últimamente. ¿Así algún artículo que podamos destacar? Bueno, artículo, ahí tengo dos artículos que nos han llegado a través de una señora. Y estos artículos no sabemos todavía para qué eran estos artículos. Pero sí que tenían que tener un destino especial. Es una cosa muy pequeñita, con una costura emblemática como hacían nuestras mujeres, y estamos siempre a las personas mayores que llegan por aquí, los tenemos a mano para enseñarlo y decirle, oye, ¿sabes tú para qué era esta pieza? También os puedo decir que hemos encontrado un escroto de una petaca hecha con dos escrotos de cabra o de macho de cabra, claro, y está totalmente ahormado y es una pieza única. Que es algo muy emblemático. También otro señor nos acercó una colección de zapatitos hechos en Ubrique, y que el señor Massa, y que fueron de su cuñado Bartolomé, y que nos ha dado una colección de zapatos preciosa en la que queremos recrear en breve un sitio destinado a esos zapatos, que ya sabemos que esos fueron de las primeras piezas que se hicieron en Ubrique, que fueron zapatos. Y afortunadamente todos estos zapatos están hechos aquí, en Ubrique, y por ellos. Y algunos están sin estrenar. Son una colección preciosa, como también algunas piezas de cocodrilo, de serpiente, que nos llegan a través de particulares, que nos dicen, oye, pues mira, que tengo en mi casa incluso gente de fuera, gente que viene de fuera y nos ve con el cariño que tratamos aquí todo esto, y nos dice, pues tengo un bolso de mi madre, tengo un bolso de mi abuela, de mi tía, que de verdad que no sé lo que voy a hacer con él, o lo voy a mandar, y efectivamente son gente muy especiales, nos lo mandan. Y nos dicen que estupendo por estar aquí en un sitio tan bonito, ¿no? Eso es para agradecerlo y es para sentirnos orgullosos de que la gente, después de tener esas piezas en sus manos, en su poder, tantos y tantos años, decidan de mandarlas a Ubrique, al museo. Pero créanme, eso no es por casualidad, eso es porque saben que aquí se le está dando un trato especial. Después, el detalle de ponerle dentro el nombre de la persona que lo dio, pues también a ellos les llena de satisfacción, como lo hacemos demostrar cuando enseñamos alguna pieza, ¿no? Pues todo ello en torno al Museo de la Piel en concreto, un escenario que además convivió junto a numerosas exposiciones a lo largo del 2013, exposiciones pictóricas. ¿Ahora mismo qué podemos ver allí en el convento? Pues ahora mismo se acaba de quitar la exposición de Agüera, Tierras Andaluzas, que ha tenido una aceptación bastante importante. Y estamos a la espera que la semana que viene vendrá un señor de Ronda con su arte y nos expondrá sus cuadros. Os puedo decir que casi siempre tenemos gente de Ubrique puesta en el claustro, pero en algunas ocasiones nos piden el claustro otras personas que vienen de fuera, que se interesan, y también, ¿por qué no?, vamos a darle cabida en los huecos que tengamos que no sean de Ubrique, pues darle cabida también a estas personas de nuestros entornos, incluso de sitios más lejanos, ¿no? ¿Por qué no? Así que esas van a ser las próximas citas en cuanto a exposiciones pictóricas, ya decimos, allí en el museo, ¿no? Va a haber esta exposición y después ya pues continuamos otra vez con los que tenemos tenemos de gente de Ubrique, que hay varios colectivos que también están interesados, todavía eso no lo tenemos cerrado, pero en breve empezaremos a cerrar también las exposiciones de pintura. Sobre el 2014, en general, sobre este año, ¿qué objetivos marcáis? Por ejemplo, comentaba anteriormente La finalización del inventariado, ¿no? Y imagino, bueno, pues potenciar en la medida de lo posible, está claro, el número de visitas. Potenciarlo al máximo, y para esto pues tenemos nuestras pequeñas estrategias, que son atender a los guías y a los guías darle un tratamiento especial. Siempre tenemos algún regalo para ellos. Algunos de los fabricantes nos dan algunas cosas que las tenemos aquí para dárselas a estas personas, porque la verdad es que hoy se mueve el mundo con muchos incentivos y con la gente te los pide los incentivos, y entonces algunos fabricantes pues nos dejan sus artículos aquí para que se los podamos regalar a estas personas, para que esas personas lo tengan en cuenta y vuelvan, ¿no? Y mi agradecimiento sobre todo a los fabricantes que hacen este esfuerzo en darnos algunas piezas de ellos para poderlas dar a las personas que vienen, y son guías que nos traen a mucha gente durante todo el año. Bueno, pues simplemente por dejar ahí algún dato concreto de las últimas visitas, además, lo estoy viendo por aquí a través de lo que es el blog, ¿no?, del Museo de la Piel. Digo, para que se aprecie, ¿no?, la variedad de colectivos y de personas que se acerca por allí. Mira, pues por ejemplo, estoy viendo la visita de la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo. Efectivamente. La visita del presidente de la Asociación Española del Curtido. También estuvo allí. O, bueno, más recientemente a nivel local, por ejemplo, pues un colectivo, ¿no? Un grupo de Facebook, Ubrique en el Recuerdo, Fotografía de Nuestro Pueblo. Pues también, digo, un poco para que se vea la gran variedad. Todo esto lo podemos unir a visitas escolares, etcétera, etcétera. Efectivamente, muy bien tu puntualización, porque resulta que todas las personas que quieran ver, toda la gente que nos visita, o parte de, porque a todos tampoco le podemos hacer un reportaje, ¿no? Pero nos visita mucha gente que se preocupa por estar aquí, por estar con nosotros, como un sitio emblemático. Y las últimas visitas han sido los Ubrique en el Recuerdo, de la fotografía de Ubrique, y fue un día muy memorable porque vinieron muchos ubriqueños que están fuera. Y vinieron, y aquí fue el punto de partida de ese encuentro, con una exposición muy bonita que nos brindaron los hermanos Cabello. También se le hizo una visita guiada al museo, y después ellos hicieron una visita por todo el casco antiguo, con algunas puntualizaciones de cosas históricas a cargo de Francisco Cabello. Y la verdad es que después tuvimos una comida y comimos juntos todos los que pudimos, porque todos no pudieron, pero los que pudimos, pues yo me acerqué también porque yo estaba trabajando, pero después al final pues a las dos me acerqué con ellos a comer. Y la verdad fue un encuentro muy, muy bonito y muy gratificante, sobre todo por la gente que está fuera y que están en contacto directo con nosotros a través de esta página, ¿no? Y decirles también que todo lo que quieran saber del museo, pues con meterse en Museo de la Piel de Ubrique, pues pueden ahí tener un abanico de posibilidades. También os quiero comentar que cada día tenemos en aumento la patacabra. La patacabra es una pieza que, como ya conocemos, todo el mundo de Ubrique conoce su patacabra. Pues las patacabras las tenemos instaladas en la primera parte del museo, aquí en la puerta. Están suspendidas del techo. Es una instalación que queda preciosa. Todos los ubriqueños, los que estaban fuera, los que venían de fuera y los que estaban aquí en Ubrique, cuando ven esas patacabras colgadas del techo les llena de ilusión, porque están en un sitio muy especial en este museo, y además pues es la pieza por gentileza que tienen todos los trabajadores y trabajadoras de la piel. Así que aquí las tenemos colgadas, le llamamos a la instalación las patacabras jubiladas, y casi todos los que se jubilan ya conocen el proyecto y las traen. Aunque yo sé que es una pieza que les cuesta mucho trabajo deshacerse de ella, pero no lo vean como deshacerse, sino que cada vez que quieran venir al museo pueden ver a su patacabra suspendida del techo, e incluso cada una de ellas lleva su nombre puesto. Y tenemos un registro de ellas para que se sepan las patacabras que tenemos con nombre y apellido. Así que es otra cosa más que estamos haciendo. Y otra cosa que tengo que pedir disculpas por no haberla podido hacer, pues tenemos una colección de fotos bastante importante, pero que la Asociación de Fotógrafos de Ubrique quedó en prestarnos unos marcos para poner estas fotos, y que por desgracia no han llegado. Entonces queríamos haber tenido esta exposición expuesta para la Navidad, pero no ha sido posible. Así fue como lo prometimos, pero no ha sido posible. Esperemos que alguien, pues, marcos que tengan antiguos o modernos, que no les hagan falta o que quieran donarlos, pues los podrían donar para que nosotros estas fotografías las tuviéramos todas enmarcadas y ponerlas en distintos puntos o distintos veces al año. Es una cosa que también le gusta mucho a la gente, así que hago esta petición por si hay gente por ahí que pueda tener marcos antiguos o modernos para poner estas exposiciones periódicamente. Pues nos quedamos con ese apunte también. 1:09 son las novedades que giran en torno al Museo de la Piel de nuestra localidad y el balance también de cómo ha ido el 2013 y lo que se prevé para este año 2014. Maribel, no sé si algo más que añadir. Bueno, pues que nos sigan trayendo esas patacabras jubiladas que tienen los hombres y las mujeres de Ubrique, que estén aquí representados con su patacabra. Se le cuenta la historia de la patacabra a todas las personas por su singularidad, porque no hay dos patacabras iguales, y así aquí lo podemos comprobar. Y perdonar mi resfriado, que no sé si se notará mucho, pero que estoy un poco acatarrada y todavía me cuesta un poco trabajo hablar y respirar. Pues ha llegado tu voz perfectamente, me parece que se me nota más a mí. Que bueno, nos vamos a quedar aquí 1:10, como decimos, los datos con respecto al Museo de la Piel en el Convento de Capuchinos este pasado 2013 y lo que llegará en este 2014 en el que nos encontramos ya. Esperemos y creemos que va a ser estupendo. Bueno, y vosotros ya sabéis que nos tenéis aquí dispuestos siempre a darles pues todas las noticias que aquí se produzcan, pues podemos hacerlas por radio, que la gente lo agradece, sobre todo los que están trabajando en la fábrica. Mi saludo para ellos y que lleven un buen año y que no falte el trabajo, por supuesto. Pues nos sumamos a ese deseo. Maribel Lobato, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros siempre, ¿eh? Buenas tardes. Adiós.